comemos en Navidad. Es un amigo emplumado. Lo compré, lo engordé, lo cocinaré. Le ha llegado la hora. Después de tanto alimentar, lo perseguí por el patio. Lo agarré, se escapó y me picoteó. ¿Quién le habrá dicho a ese pavo que hoy lo iba a cocinar? ¿Qué es lo que tiene ese pavo? Hoy no sé cómo haré con la cena. Show.